En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la sintonía del deporte. Ya sabéis, estamos en el 101.4, eso es Teleelch en Radio Marca, también a través de la TRT en tu televisor y por supuesto en la web teleelch.es. Te saludamos en este jueves 22 de octubre de 2015. Arrancamos con titulares. Rubén Baraja no da pistas. Entrenamiento a puerta cerrada donde el técnico blanquiverde ha ensayado el 11 que se enfrentará el sábado al Leganés. Un posible 11 en el que la principal novedad será el guardameta, Javi Jiménez. En defensa, Armando y Hugo, aunque no descartamos la vuelta de Caro. En los laterales parecen fijos, Tifu por la derecha, por la izquierda Alex Martínez. En el medio campo, Ilie y Mandy. En las falsas bandas, Espinosa y Álvaro. Y arriba, Héctor y Sergio León. Pero no descartamos que un puesto se lo jueguen Héctor, Nikos o incluso Alex Moreno. Con lo que, lógicamente, Álvaro jugaría más adelantado. El comité de competición ayer retiró la cartulina amarilla a Sergio León tras ver las imágenes del recurso enviado por el Elche Club de Fútbol. En pocas palabras, fue penalti. Y este tipo de decisiones, pregunto yo, ¿no deberían suponer una sanción para el colegiado de turno? El carrilero derecho, Miguel Ángel Cifuentes, reconoce tras la victoria en Almería que el vestuario ha salido reforzado y pone el acento en la fortaleza defensiva, como ayer hizo Armando. El defensa ilicitano ha dicho sobre su futura renovación que está contento en el club y que espera que se cierre pronto. Cifu. Eso, hemos tenido pues otra reunión y tal, y yo estoy contento, ya se lo dije a ellos, estoy contento aquí, y bueno, vamos hablando, todavía no está cerrado, pero bueno, esperemos que pronto se pueda cerrar o bueno, va a llegar a buen puerto. Y es que la dirección deportiva pues ya se ha puesto manos a la obra. El próximo en negociar una ampliación sería Sergio León. Como reconocía también el director deportivo, no, el secretario técnico aquí en nuestros micrófonos, Edu Albacar, están ya realizando informes. Él ha hecho concretamente 8 informes de futbolistas que entiende que son aptos para jugar en el Elche para el mercado de invierno, donde, según Edu Albacar, harían falta 3 refuerzos, un central, un lateral izquierdo y un mediapunta. Pues serán nuestros argumentos de hoy, con Cifu como principal protagonista. Hoy ha salido a rueda de prensa y en Leganés, dicen la ciudad dormitorio, el barrio de Madrid. Bueno, pues Leganés al fin y al cabo, allí hablan de que el Elche es un rival de grato recuerdo para el Leganés. Desde luego, el Leganés ascendió por primera vez en su historia a segunda división, a la categoría de plata, un inolvidable 27 de junio de 1993. Inolvidable para ellos y por desgracia también para nosotros. El Leganés ascendió a segunda y el Elche se quedó en el infierno de segunda división B. Y además varios añitos. No ascendió ni en el 93, ni en el 94, ni en el 95, ni en el 96. Le tocó esperar al 97. Luego descendió en el 98 y volvió a ascender en el 99. Ese fue el periplo de los amargos años 90, jalonados con una amenaza incluso de desaparición en el año 94, con esa asamblea histórica en el Gran Teatro. Fueron años duros para los que los vivimos y que en teoría deberían haber servido para aprender, pero la memoria del ser humano es muy escasa y volvemos pues a tropezar una y otra vez sobre la misma piedra, o al menos pedruscos muy parecidos. El Club Deportivo Leganés va a ser el visitante este sábado a las 6. Allí en Leganés, pues lógicamente, tienen del Elche buenos recuerdos, porque el primero de sus dos ascensos de su historia a segunda división fue en aquel 27 de junio del 93, cuando el Leganés, lo recordábamos ayer, vencía por 3-0 en un partido en el que el Elche pues casi nunca estuvo en ese partido. Yo creo que fue el partido anterior, cuando con el 1-0 en el minuto 97 marcaba el crono, minuto 97, no se me olvidará la vida, aquella falta que saca el Leganés, el árbitro, un tal, si no me falla la memoria, Vilaseca Arroyo, dio validez a un gol en clarísimo fuera de juego de 4 jugadores del Leganés. Y en el 97 empató el Leganés. Ahí perdió el ascenso el Elche, porque la semana siguiente, previa al partido final, el Elche estaba destrozado anímicamente, porque el no ganar ese partido le suponía que tenía que ir allí a ganar. Y la verdad es que el Leganés pues un equipo muy rocoso, el campo era muy pequeño, no era el nuevo Butar, que era un campo mucho más pequeñito, y allí se impusieron pues por testiculina, porque estaban motivadísimos. No digo que el Elche no, pero circunstancias también como la ausencia de Pepe Mejías, que estaba sancionado, que era sin duda el mejor hombre de aquel equipo. Bueno, me vienen a la mente imágenes impactantes de aquel playoff, que el Elche empezó ganando los 3 primeros partidos y parecía que iba embalado a segunda división, el equipo dirigido entonces por por José Antonio Morantelico, en el que estaban pues los hermanos Mejías, estaba Marcelino, el actual técnico del Villarreal, Jesús de Huerta, Capón, Miguel Recio, bueno, Benito Sánchez. Aquel año Benito Sánchez y Mejías se salieron, marcaron 12 goles cada uno. Bueno, un gran equipo el Elche para segunda B. Yo creo que en segunda hemos tenido muchos peores equipos que aquel. Adolfo, Pariente, Torres, en fin, era un... Ese equipo, la verdad es que jugaba bien al fútbol y el playoff lo empezó de maravilla, ganó los 3 primeros, pero luego empató el cuarto y el quinto fue el del Leganés, lo empatamos y ya fuimos un poco como ovejas al matadero, ¿no?, a aquel partido. Bueno, pues de aquello ya ha llovido mucho. De hecho, hace ya 11 años que Elche y Leganés no se enfrentaban, pero los enfrentamientos Elche y Leganés pues no tienen buena pinta, ¿no?, para el Elche. 16 partidos, 10 empates, solo 2 victorias del Elche aquí, en el Martín Valero, y por la mínima 1-0 y 4 derrotas. Es cierto que el Leganés ha visitado en 6 ocasiones en segunda división el Martínez Valero y nunca ha conseguido ganar. 5 empates y 2 derrotas, las dos únicas victorias del Elche. Por tanto, bueno, pues vamos a esperar que en esta ocasión el Elche gane, pase por encima del conjunto pepinero, del que dicen los jugadores del Elche que es un gran conjunto, que tiene buenas individualidades y que es de los equipos en segunda que les gusta tener el balón, de los que quieren discutir de la posesión al rival, en este caso al conjunto ilicitano. Bueno, pues el partido del sábado a las 6, luego vienen 2 encuentros de AUPA en la Romareda contra el Zaragoza a las 12 y siguiente semana, 8 de noviembre, también domingo matinal a las 12 en el Martín Herrero contra el líder Osasuna, o sea, tercero el Zaragoza y primero Osasuna, dos huesos duros, aunque yo estoy convencido de que este año al Elche le van más ese tipo de equipos que juegan y aparentemente dejan jugar que no los acorazados, ¿no?, los intensos y agresivos que te presionan, que te vienen arriba a robarte el balón. Eso sí se le están atragantando al conjunto de Rubén Baraja. Vuelve la Expo OLED Grupo Serrano Automoción con oportunidades que son un auténtico regalo.

puede parecer una pataleta, pero cuando ganas es cuando yo creo sinceramente que más razón tienes. Entendiendo que los árbitros se pueden equivocar, aunque cueste a veces entenderlo, una cosa está clara. Si cuando el jugador se equivoca, le sacan una amarilla y lo sancionan, o una roja y lo sancionan, ¿por qué cuando el árbitro, en este caso, se equivoca, claramente dicho por el comité de competición, si el comité de competición ve la imagen y le quita la amarilla, ¿por qué es? Porque no estaba fingiendo. Y si no estaba fingiendo, ¿qué es? Penalti. Y si el árbitro se ha equivocado, sanciona al árbitro. No, solo hay que meterlo en la nevera cuando es un arbitraje flagrante en contra del Barça del Madrid, que se quejan y tienen mucho peso. Bueno, es por desgracia la historia de siempre. Pero habría que cambiarlo ya. No es una campaña, ni mucho menos en contra de los árbitros. En absoluto. Solo digo que hay que medir por el mismo rasero que al futbolista cuando se equivoca. Y que al club, cuando no cumple, el Elche está en segunda división por no cumplir con sus compromisos económicos. Eso es muchísimo más grave. Pero un árbitro, si se equivoca, no dicho por mí, que sí se equivocó. No dicho por Sergio León, que también dice que se equivocó. No dicho por los aficionados de la Almería, que en el palco le reconocían a Edu Albacar, que también se equivocó. No, no, no. Dicho por el comité de competición, que le quita la amarilla a Sergio León porque supuestamente fingió. Si no fingió, fue penalti. Pues en estos casos debería haber una sanción para el colegiado de turno. Si no, le seguirá dando igual pitar o no pitar cuando las cosas estén equilibradas y no quieran mojarse demasiado. Hay que ser buen árbitro y hay que tener personalidad. Dicho esto, bueno, Sergio León no es que estuviera sancionado con 5 amarillas y ahora pueda jugar o no. Era simplemente una tarjeta más, pero el club, creo que con buen criterio, pues ha obrado con diligencia y ha obtenido en este caso el premio de que sume una cartulina amarilla más a su casillero, porque además entiende que Sergio León es un futbolista importante y cuanto más tarde descanse, o mejor que no descanse, por sanción. Vamos con el Leganés, un equipo que lleva 3 puntos menos que el Elche, que ha marcado los mismos goles que el Elche, 12 en 9 partidos, pero ojo, le han hecho 4 goles menos. Ha encajado 11 goles, el Elche 15. El Elche es el segundo equipo más goleado de la categoría, solo por detrás del Almería, que tiene 18, y empató con el Tenerife, que también le han hecho 15. Y lo curioso es que el Leganés ha marcado los mismos goles que el Elche, y le han hecho 4 menos, y curiosamente tiene 3 puntos menos. Es lógico pensar que sus victorias han tenido menor rédito que las del conjunto ilicitano. El Elche ha ganado 4 partidos y el Leganés 2. El Leganés ha empatado muchos, 5 partidos, el Elche 2. Sin embargo, el Leganés ha perdido un partido menos, 2, el Elche 3. El Leganés fuera de casa perdió en Almería 3-2, en Pamplona contra el líder 2-1, cuesta ganarle, y luego empató a 0 en Tenerife y a 0 en Vitoria frente al Alavés. Es decir, no ha ganado ninguno de los partidos que ha disputado fuera de casa, ha empatado 2 y ha perdido 2. Le preguntamos a Miguel Ángel Cifuentes si la victoria frente al Almería ha servido para reforzar al vestuario. Sí, está claro, es evidente que hemos salido reforzados con el partido de la semana pasada y nada, pues con los ánimos pues, renovados y con ambición para hacer un buen partido esta semana. Contra el Leganés el sábado a las 6. La pregunta que mucha gente se está haciendo, tras esta victoria y habiendo cambiado no el sistema de juego, pero sí un poco el trazo del equipo, después de las 2 goleadas encajadas, ya vimos en Almería que el técnico dio órdenes claras y concisas. Atrás, errores pocos no, ninguno. Hay que intentar evitarlos. Y para ello, si te presionan, balón arriba. ¿Esto supone un cambio de filosofía a partir de ahora? No, la idea desde el principio de temporada es la misma. Pasa que sí que es verdad que pasamos esos 2 partidos malos y bueno, tenemos que volver a hacernos fuertes atrás, a esa solidez y a partir de ahí pues seguir creciendo, y eso es lo que estamos intentando. A partir de una buena solidez defensiva, pues crecer con balón, y igual que estábamos al principio de temporada. O sea, ser más prácticos. Sí, bueno, en principio sí, atrás pues no complicarnos más de lo que se debe, y luego pues tres cuartos para adelante pues ser pues descarados y como estábamos haciendo. Ser en defensa más práctico, es decir, no complicarse demasiado, y arriba descarados. Puede ser una buena fórmula, aunque yo entiendo que si el Leganés es un equipo que no viene a buscarte arriba, que no viene a presionarte arriba, como hizo el Mirandés, el equipo, en este caso el Elche, los jugadores de Baraja, sí intentarán salir desde atrás. Se le preguntaba un poco por, no sé, los cambios de ánimo, ¿no? Cuando se perdió contra el Mirandés parecía que el Elche era el peor equipo del mundo. Y bueno, una vez ganado en Almería, la cosa ha vuelto a cambiar. Sí, bueno, yo la sensación que tenía, bueno, aparte de que es mala, ¿no? Porque después de dos partidos duros, de recibir tantos goles, pues es complicado, pero yo estaba con la confianza en el equipo igual. Sabía que el trabajo que hemos hecho desde el principio de temporada pues no se quedaba atrás, y que vamos a ser igual, y tengo confianza en este equipo, vamos, total, de que vamos a hacer las cosas igual y mejor, y poco a poco. Sí, ya te digo que hay un buen grupo, y quitando el bache este que hemos pasado, el equipo sigue pues igual, con confianza y nada, con alegría, lo he dicho. Con confianza y con alegría. Y sobre su renovación, se le preguntaba si ha habido nuevas reuniones. Recordamos que hace un par de semanas Ramón Planes le ofrecía el ampliar su contrato. Él acaba el 30 de junio, 2 años más. Él en principio aquí desvela que su intención es un año más. Pero bueno, le preguntamos por su renovación. Sí, eso, hemos tenido pues otra reunión y tal, y yo estoy contento, ya se lo dije a ellos, estoy contento aquí, y bueno, vamos hablando, todavía no está cerrado, pero bueno, esperemos que pronto se pueda cerrar o bueno, llegar a buen puerto. Precisamente sobre el tema de su renovación, se le preguntaba si lo que quiere el club son 2 años o lo que quiere él son 2 años, porque ahí hay pequeñas dudas. Bueno, estamos tanteando. Sería pues 2 años, entre comillas, si incluimos este. Si no, pues sería a lo mejor 2 años más. Pero todavía queda ahí por ver. En realidad es que este no hay que incluirlo. Este ya está incluido. Quiero decir, él tiene contrato hasta el 30 de junio. Lo que el club le propone, lo que Ramón Planes le propone, es ampliar el contrato 2 años más. Es decir, si él acaba en 2016, acaban en 2018. Pero, insisto, él parece que prefiere un año más, digamos, para no estar muy atado. También, un poco, el caballo de batalla puede estar en la cláusula de rescisión, que el futbolista la quiere muy baja y el club, lógicamente, la quiere mucho más alta por un supuesto traspaso. Le seguimos preguntando sobre su renovación. Y, en este caso, si se siente valorado por no la comisión deportiva, que está claro que le valora, sino por el consejo de administración. Sí, yo ya lo he dicho, y bueno, yo lo hablé, que pase lo que pase, yo a día de hoy, de antes, ya me sentía valorado y estoy contento, vamos, sea cual sea. Se siente valorado y contento, lo ha repetido en un par de ocasiones, pero íbamos un poco más allá. Le preguntamos si detectaba, pues yo diría que no solo reconocimiento profesional, sino cierto cariño, porque no hay que olvidar, viendo la confección de la plantilla, que lo que falta sobre todo es un banda derecha. Igual que en la izquierda tienes a Álex Moreno, un extremo de la antigua usanza, en la banda derecha no ha venido nadie. Y eso es, primero, porque se ha puesto el acento en otras posiciones, sobre todo en el centro del campo, porque a Baraja le gustan más. Segundo, imagino yo que porque de la manera de jugar que tiene Baraja, el protagonismo es para un hombre que sorprende desde atrás, un carrilero como Cifu. hasta el punto de que cuando esta semana le preguntamos al secretario técnico, a Edu Albacar, le decíamos, cuando él decía, bueno, hace falta un central en el mercado de invierno, un lateral izquierdo y un media punta. Y yo le preguntaba a Edu Albacar, ¿y un banda derecha no? Y decía Edu Albacar, hombre, sí, también, pero no es una urgencia. Ni lo fue en verano, ni lo es en invierno. ¿Por qué? Pues porque confían ciegamente en las posibilidades de Cifuente con su poderío físico. Y le preguntamos esto, si por estas circunstancias notaba esa confianza total en él. Sí, yo, como acabo de decir antes, yo me siento valorado y me siento, bueno, por parte de ellos, yo sé que ellos pues están contentos conmigo, pues eso, que se pues, estima, pues supongo que sí, ya llevo unos cuantos años aquí en el club, aunque ha cambiado un poco todo, pero sí, al principio pues he notado ese aprecio y nada, no, la verdad que bien, contento. No, eso ya tienen que trabajar ellos en eso, sabrán lo que tienen que fichar o no. Si fichan, pues bienvenido sea a competir y a trabajar. La verdad es que yo sigo pensando que es una plantilla descompensada, que por otra parte es lógico, teniendo en cuenta que se hizo en dos semanas, deprisa y corriendo, y con un límite salarial impuesto por la Liga. Pero aún con las prisas, la premura de tiempo y el tope salarial, si Baraja hubiera hecho hincapié en que quiero un hombre por banda derecha, sí o sí, se lo hubieran traído. No tengo la menor duda, como le trajeron a Alex Moreno, o como le trajeron 5 o 6 medios centros. El tema es que confían ciegamente en Cifuentes. Y además eso está muy bien. Pero yo sigo viendo una plantilla descompensada. Por puestos, porque falta un banda derecha, no. Faltan dos específicos. Porque falta un recambio para Alex Martínez, aunque Isidoro pueda jugar a pierna cambiada, pero es un recambio, o sea, es un, no voy a decir un parche, pero es una medida de urgencia. Y luego, bueno, pues para Edu Albacar hacía falta un central más y un media punta. Curiosamente, centrales hay 4. Cuando pides uno más, es que de los 4 que tienes, en alguno no acabas de confiar. Recordemos que José Ángel en 2 semanas ya va a estar junto a Caro, Hugo y Armando. Y medias puntas, pues tampoco es que vayas mal, porque puedes tener o tienes jugadores específicos de media punta como Anono, Javi Espinosa, aunque lo estás poniendo en banda, pero en realidad juega prácticamente con libertad. El propio Álvaro es más media punta que banda. O sea que es curioso que las posiciones que piensa la Comisión Deportiva no son las que pensamos la mayoría. Pero bueno, doctores tiene la Iglesia y desde luego, en teoría, saben ellos bastante más que nosotros. Seguimos hablando ahora ya del partido, el encuentro frente al Leganés. ¿Qué Leganés espera, Cifu? Pues bueno, nos esperamos un equipo pues complicado, ¿no? Que le gusta también tener la pelota, que supongo que querrán discutirnos pues eso, la posesión, llevar el peso del partido, supongo, y que nos va a exigir mucho. Ellos, pues yo creo que tienen un buen equipo, que como hemos visto, cualquier equipo pues te puede dar problemas y nada, en eso estamos. No. En eso estamos. ¿Cómo ve, en este caso jugando con el carril, es decir, sorprendiendo desde atrás, su, en este caso su unión cuando juega Espinosa o cuando juega Álvaro? Normalmente está jugando Espinosa, pero otras veces juega Álvaro, como esta semana, por la banda derecha. ¿Cómo los ve? No, bien, tanto como con Álvaro como con Javi, pues la verdad que me encuentro bien, igual que otro compañero. Álvaro es otro corte, pues más potente, más fuerte en el juego aéreo, y Espinosa, pues eso, es pues, más ágil ahí para meterse entre líneas. Y bueno, la verdad que me encuentro como con los dos, cada uno pues aporta cosas diferentes y según en qué partido pues nos dan cosas. Sobre el Leganés le preguntamos si prefiere un equipo, pues en este caso, que aparentemente como el Leganés le guste tener la pelota, le guste discutir la posesión. Si este año ese tipo de equipos, Almería, por ejemplo, Nastic, los prefieren a los que aprietan y ahogan, como los Llagostera y Mirandés. Bueno, eso pues hay que verlo, ¿no? Yo personalmente sí que prefiero un equipo que vaya a intentar jugar, porque eso pues facilita, entre comillas, pues que puedas presionar, más que un equipo que juegue solamente directo. Pero no creo que tampoco se vayan a complicar, ellos también serán prácticos, cuando puedan pues jugarán la pelota, y cuando no, pues supongo que jugarán directo y buscarán a sus hombres de arriba. Yo prefiero un equipo que juegue para poder, pues eso, facilitar la presión, pero veremos a ver cómo se da el partido. Lo que tienen claro es que no van a pensar que el Leganés es un equipo de perfil bajo, como ya les pasó, o alguien pudiera pensar contra Llagostera o Miranda. No sé, tampoco voy a entrar en eso. Veremos a ver. Está claro que si nos confiamos, o si cualquier equipo se confía, pues está claro que lo van a poner en dificultades, y esperemos que no. Nosotros confiados no vamos. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, y nada, veremos a ver cómo se da. No tenemos ninguna confianza o relajación en ese sentido, y esperemos que se lo pongamos difícil y podamos llevarnos algo positivo de eso. Positivo ve el apoyo que les está brindando la afición, tanto en el estadio como a domicilio, viajando. Que muy bien, la verdad que, bueno, como he estado comentando todos los compañeros y en el equipo, es que vamos muy satisfechos con, pues eso, con la ilusión de la afición, de todos los que se desplazaron, y de todo el apoyo que estamos recibiendo. La verdad que después de esos dos partidos duros que pasamos, la verdad que la afición respondió bien, y eso lo notamos, y estamos, vamos, súper agradecidos a todos, y esperemos que podamos darle más alegrías. Pues esperemos que la próxima alegría sea el sábado, y para ello, en lo que inciden todos los futbolistas, volver a recuperar la solidez defensiva. ¿Cómo dejar la portería a cero? Sí, nosotros eso, queremos cerrar la portería como estábamos llevando los partidos anteriores, y eso, sobre todo no cometer errores atrás, que yo creo que fue la clave de esos dos partidos, que regalamos un poco los goles, fueron más fallos nuestros que acierto de ellos, y esperemos que eso, que podamos solucionar ese problema defensivo. Le preguntamos por el penalti que el árbitro no vio. Recuerdo que Dubarbier, cuando le gana la posición Cifu ya dentro del área, Dubarbier en ese momento es derribado, yo creo que atropellado, está en el aire, está saltando para hacerse con el balón Cifu, y en ese momento desde el aire ve cómo le atropella y cae prácticamente en horizontal. Le preguntamos si era penalti. Bueno, yo, en mi parte personal, yo sí, yo ya se lo dije al míster que yo sí que, para mí sí que era penalti, no sé, tampoco me ha venido a explicar por qué no. Yo sí que cuando fui a rematar o a ir a ese balón ya en cara a la portería, pues me desplazó y no tuve oportunidad de poder, vamos, rematar, y no creo que tampoco fuera por el balón. No cree que fuera por el balón, desde luego llegar no podía llegar. ¿Qué importancia le da a los puntos este sábado frente al Leganés? Bueno, respecto a la primera pregunta, que era, sí, lo de los tres puntos de importancia, está claro que todos son importantes, y sí, está claro que sabemos que ahora nos van a venir unos cuantos partidos de esos equipos de la zona alta, pero vamos, tanto estos como los siguientes son igual de importantes. No nos podemos dejar cosas por el camino, ni puntos. Tratamos de, pues eso, por lo menos no dejarnos llevar y seguir ahí peleando. Somos ambiciosos, aunque realistas, y esperamos eso, sacar un buen resultado este para seguir sumando el siguiente partido. No pasa, no pensamos tampoco más allá. Son ambiciosos, pero realistas. Pues esa me gusta. Vamos a ver si sobre todo son muy ambiciosos. La última. ¿Cómo vería jugar con Isidoro por detrás y él por delante en banda? Recuerda que él la mitad de su carrera la ha jugado como extremo. Respecto a lo segundo, pues no sé qué idea tiene el míster respecto a eso. De momento no, tampoco hemos hablado de eso. Pero si se da el caso, bueno, tampoco me veo muy incómodo, porque sí que es verdad que llevo casi la mitad de mi carrera jugando de extremo y bueno, sería pues eso, un partido más. Un partido más. Bueno, pues Cifuentes, que jugó su partido número 50 en segunda división en Almería, contando liga regular y playoff de ascenso, porque ha disputado de esos 50, 41 con el Girona. Lo jugó todo el año pasado, 40 de liga regular y 1 de playoff, bueno, casi todo. Y lleva 9 disputados con el Elche. Por tanto, un hombre que está dando muy buen rendimiento y que además es de la casa y por eso se le quiere ampliar su contrato. Elche-Leganés, el sábado a las 6 de la tarde, desde las 5 y media. Te lo contamos, como siempre, en la sintonía del deporte en la radio que hace afición, aquí en el 101.4, en Teleelche, Radio Marca. Más deporte a las 7 con Eloy Licerán. Os abro escaparates, que tenemos, bueno, pues de todo y de calidad y a magníficos precios. Y continuamos con nuestra programación local. Mañana más, os espero aquí en Elche en Punta. Buenas tardes. Este sábado 24 de octubre, Elche Leganés. Vuelve nuestro equipo al Estadio Martínez Valero con la mente puesta en sumar una nueva victoria. Elche Leganés, partido universitario. Presenta tu carnet como estudiante universitario y podrás adquirir tu entrada por 5 euros en fondos y 10 euros en tribuna y preferencia. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, afición! ¡Siempre contigo! Más información en www.elchecf.es. No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío. Aún así se te eriza el pelo. Porque el nuevo XT60 Premium Edition te hará sentir. Sensus Connect de alto rendimiento. Sistema Sensus Navigation y mucho más desde 29.500 euros. Oferta válida para unidades financiadas con Banco Cetelem. Plan PIB incluido. Más información en volvocars.es. Ancara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K te llevan hasta el estadio. Y después del partido, también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses urbanos de Elche. Ayuntamiento de Elche. Vuelve la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción con oportunidades que son un auténtico regalo. Este sábado, de 10 a 8, en Polígono Altavix Elche, encontrarás vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda. Este sábado fiesta, zona infantil y muchos regalos en la quinta Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.